Esa figura que me mata, tu movimiento que me atrapa, esos labios me encantan, esa chica mala. Esa figura que me mata, tu movimiento que me atrapa, esos labios me encantan, esa chica mala. Esta canción se la dedico a todas esas chicas malas y elegantes a la misma vez. Ustedes saben quiénes son.